Un sarao de la chacona se hizo el mes de las rosas. Hubo millares de cosas y la fama lo pregona. A la vida vivita buena, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. A la vida vivita buena, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Vida, vámonos a Chacona, vida, vámonos a Chacona.